Me escondo en el silencio, hojas que se clavan en mi voz. Quizás el perdón del ayer no sirvió, no sirvió. Ver como si fuera la...